Pobrecito mi cigarro, un día te han de culpar. Cuando al corazón cansado se le duerma su compás. Y a lo largo de la vida, fumar, fumar y pensar. Sueños envueltos en humo, y eran humo nada más. Qué larga la madrugada, cuánto tarda en aclarar. Bien haiga mi cigarrito, hermano en mi soledad. Y a lo largo de la vida, fumar, fumar y pensar. Sueños envueltos en humo, y eran humo nada más. Una queja en la guitarra, en el aire algún cantar, y el humito del cigarro que no sabe a dónde va. Y a lo largo de la vida, fumar, fumar y pensar. Sueños envueltos en humo, y eran humo nada más. Pobrecito mi cigarro, un día te han de culpar. Cuando al corazón cansado se le duerme su compás.